Música independiente, sonidos de vanguardia. Aquí comienza Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión en Ser FM. ¿Cuáles son sus creencias políticas? Matar a todos, perdonar el asesinato en primer grado, apoyar el canibalismo, comer mierda. Esa es mi política, esa es mi vida. Escriba lo que guste de esto. Sean todos bienvenidos a este tercer capítulo de Autómata, acá en Radio Ser FM, la 103.1 del dial. Comenzamos con una banda chilena llamada Familia Miranda. Con un espíritu punk y mucho ruido, es lo que nos propone Familia Miranda, una banda chilena que emerge por allá por los años 90, junto a su frontman Catafú, ex miembro de la mítica banda post-hardcore Super Sordos, donde junto a otras bandas independientes fueron formando una fructífera escena y diversas y recordadas tocatas en Santiago y otros sectores del país. Hoy se encuentran radicados en Barcelona y siguen tocando, girando por España y otros países de Europa. Siguen visitando Chile de forma esporádica. Escuchamos por ahí que en los próximos meses preparan un par de conciertos que de todas maneras hay que empezar a agendar desde ya. Desde el disco Ferguson del año 2003, la canción Palomita, una bizarra versión de este clásico del folclore andino. Esto es Familia Miranda por Ser FM. A mi palomita se la han robado cuatro forasteros. A ver si puedo rescatarla con cuatro rifleros. Fuerza y sí, fuerza y no. Chaki, chiri, yaguay, vinita. Para fuerza basto yo. Kawai, kanai, kitai. A mi palomita se la han robado cuatro forasteros. A ver si puedo rescatarla con cuatro rifleros. De fuerza y sí, fuerza y no. Saque chilla guay vidita. Para fuerza basto yo. Kawai kanai kitai. Yeah. ¿No puede comprarlo? No. ¿Y por qué no puede? ¿No tiene dinero? No es eso. ¿Y qué es entonces? Tengo que acostumbrarme a hacer el mal. ¿Por qué tiene que hacer el mal? Porque tengo que ponerme en contacto con Satán. La historia de Jaime Sin Tierra, también conocido como El Robot Bajo el Agua, se remonta a principios de los años 90, específicamente en el año 1996, en la ciudad de Buenos Aires, donde él comienza a tocar, a hacer varias tocatas en vivo y luego edita un cassette, un demo cassette grabado absolutamente de forma casera, así como su primer disco, titulado El avión ya se estrelló y yo sigo volando. Jaime Sin Tierra nos recuerda un sonido que es principalmente el legado musical de los años 90, un sonido bastante melancólico, con pasajes sonoros donde los ambientes van recordando el sonido más introspectivo y vanguardista de bandas como Radiohead o My Bloody Valentine, por nombrar algunas. Actualmente Jaime Sin Tierra no están tocando en vivo, y el receso pareciera que aún no tiene fecha definida de retorno. Escuchamos la canción Torta de su disco Auto Chocador. Esto es Jaime Sin Tierra acá en Autómata, en Radio Ser FM 103.1. Thank you. va a salir y verá su sombra? ¿Bill de Ponsoltoni? Así es, queridos amigos. Hoy es el día de la marmota. Levántense y vayan a ver a la marmota. Ven aquí, linda. En el espectro musical existen bandas que pareciera ser muy difícil encasillar en un estilo. Tortoise es una banda de rock instrumental que fusiona elementos del jazz, el rock, la electrónica, donde destaca el uso de diversos instrumentos, incluyendo a veces hasta dos baterías. Con más de 10 años de trayectoria, Tortoise es una banda emblemática de lo que hoy se define como post-rock, pese a que aquí en Autómata no compartimos del todo este reduccionismo categórico. Originarios de Chicago, ellos se inician en los años 90 y ya tienen a su haber bastantes discos, los que pareciera ser transversal el espíritu de vanguardia, el cual les ha permitido no aferrarse a ningún estilo o tendencia. Ellos ya han tocado dos veces en Chile y de su última presentación del año 2012 destacamos un trabajo audiovisual llamado Un día con Tortoise, un documental que detalla el encuentro entre el director y esta banda ya de culto, dando a conocer sus diversas formas de interpretar y entender la música. De su disco TNT, escuchamos la canción Swan from the Gutters. Esto es Tortoise, acá en Autómata, por Ser FM. Thank you. pensar que tenemos 4.000 kilómetros de mar, weón. Todo el mar, po, weón. Para los que recordamos los inicios de Pánico a mediados de los años 90, se iniciaron con tocatas bastante precarias y autogestionadas, cargadas de espíritu punk y parafernalia psicodélica, que fueron generando un público bastante particular y transversal, con canciones que tenían temáticas festivas, que nos hablaban de distorsión y exceso, y que pareciera que fueron profundizando con el tiempo nuevas temáticas, incluyendo nuevas influencias sonoras, que les permiten experimentar en sus últimos trabajos. Kick se titula el último disco de estudio de la banda chilena Pánico, lanzado en el año 2010, posterior al disco Subliminal Kill. Es un disco que, si bien refleja el espíritu Pánico, sigue indagando en nuevas sonoridades y ha intercalado estos modismos latinos o el Spanglish, un recurso bastante utilizado por su vocalista llamado Eddie Pistolas. Escuchamos de este disco la canción Reverberation Mambo. Esto es Pánico, acá en Autómata. We'll be right back. mierda es esta? Cerdo y dulce. ¿No le gusta? ¿Cómo va a gustar? Si esto corteza como mermelada. ¿Y esto? ¿Para tocar tambor o qué? Tráeme cubiertos. Tráeme segundo plato. Llévate esto. Y trae pan. De la famosa novela de ciencia ficción, Un Mundo Feliz, emerge el nombre de The Phillies, una banda que pudo haber sido reconocida como tantas otras de principios de los 80, la cual sin embargo pasó bastante desapercibida por los medios. La diferencia es que sacaron varios discos buenísimos, que hoy son reconocidos y circulan de mano en mano por los melómanos amantes de la vanguardia sónica de los años 70 y 80. Un sonido que cruza el punk, el new wave, que incluso a ratos tiene progresiones psicodélicas que recuerdan a bandas alemanas como Neu o Can. Una banda honesta, sin muchas pretensiones, y que parece injustificadamente en el olvido, pese a tener uno de los discos más influyentes de la música. Uno de los integrantes, durante una entrevista, describe su menguada popularidad de la siguiente forma. Comillas, probablemente nunca quisimos proyectarlo como una carrera. Lo hicimos solo como diversión y para expresarnos. No hicimos tantas giras como las otras bandas. Básicamente estamos contentos con manejarlo de esa forma. Escuchamos la canción Crazy Rhythms de su álbum debut, esto es The Phillies, en Radio Ser FM 103.1. Supongo que se cree una gran autoridad con ese estúpido uniforme, ¿eh? Y con su ridícula corbata, se cree muy importante, ¿eh? Estos son los límites de la vida, amigo. Es el rey de la estupidez. Tome, son sus $4, pedazo de basura. Se dice el señor James Chance, conocido también como James White, que es la mezcla perfecta entre la rebeldía sónica del punk, la vanguardia del free jazz y el carisma y desenfreno del funk, comparado incluso con James Brown, el cual se convierte en un ícono de transgresión y vanguardia dentro de un cúmulo de bandas que sonaron a principios de los 80 en Nueva York, como Tuxedo Moon o DNA, los cuales experimentaban con sonidos dislocados, que anulaban las leyes del rock, fusionando diversos géneros y aportando una dosis desmedida de ruido. El estilo denominado No Wave es un movimiento contracultural que asocia el arte, la música y el cine, incluso con participación de artistas como Jean-Michel Basquiat, y que se caracterizó por una notable indiferencia hacia los referentes más comerciales de lo que entonces se conocía como New Wave. Estas son bandas que por ese entonces parecían no interesarle a nadie, en un Nueva York bastante under situado a fines de los 70. La paradoja está en la influencia posterior que marcan todas estas bandas, remezcladas y catalogadas como pioneras de un estilo indiscutidamente breve, pero al parecer incomprendido para la época. Acá en Autómata queremos presentarles la canción Contort Yourself. Esto es James Chance and the Contortions por CERFM. Baby, then you'll fall right in place. Oh! Control yourself one time. Control yourself two times. Control yourself three times. Control yourself four times. Control yourself five times. Todos flotan, Georgie. Sí, todos flotan. Y cuando tú estés aquí conmigo, también flotarás, Georgie. Pese a que pareciera ser un género mal asociado a la gente blanca, el hardcore asume como pioneros del movimiento a la banda afroamericana llamada Bad Brains, un proyecto que se distingue por sumar elementos del reggae o del dub dentro de toda su agresividad lírica y contestataria, iniciados a finales de los 70. Después de una tocata en el legendario CBGB's en 1979, ellos se transforman en una de las bandas más influyentes dentro de la escena neoyorquina. Bueno, en una entrevista que le hicieron a Bad Brains, le preguntaron cuál era el origen de su sonido hardcore y cómo lo habían inventado, ante lo cual ellos respondieron: estábamos tocando a finales de los años 70 allá en Washington y queríamos hacer un poco de mierda punk rock, pero más diferente. Entonces empezamos a acelerar y empezamos a acelerar cada vez más. Tú sabes, empezó a salir el hardcore y después empezamos a tocar dub y reggae. Como nos dijo el baterista de Living Color, es como un gospel acelerado. Eso es una buena definición. El año 2013, Bad Brains tocó en Chile en un concierto que será recordado por una desconcertante presentación de su vocalista, el cual padece algún tipo de esquizofrenia menor, y donde cantando va perdiendo el hilo de la presentación, permanece inmóvil, balbucea, contrastado con una banda y un público que está totalmente eufórico. Escuchamos Eye Against Eye, esto es Bad Brains, acá en Autómata. Since you're feeling achievement, everybody's always on it just to see yourself. But the fucking amount that you just don't fit, never stand I open hand to anyone else. So tell me your why, who's after the line, trying to make me up confused about the USA. When the fact in my mind that you just don't hear, to comprehend or overstand a single word. I say, mother, what am I going in time? What am I going in time? Well, every day I'm this ain't a story, no fact to glory. I can say I still don't like it, and I know I don't want it. I can't try again, try again, try again, try again. Almighty watching, almighty watching. I can't try again, try again, try again, try again. And I still don't like it. pueda disparar un tiro. Eso es todo lo que necesito. Una bala siempre mortal. Dispara. Con sonidos basados en remezclas, ruidos y compilaciones, la Golden Acapulco surge como un proyecto paralelo de la agrupación Diablo, bajo el alero de la productora Mutante, proyecto clave para el desarrollo de la escena más under de la música experimental chilena. Sus integrantes, autodenominados como Herbalizer, Poli Ya y Dr. Leinan, desarrollan su música a partir de samplers provenientes de antiguos registros del dub jamaicano, un género desarrollado a partir de la experimentación y la manipulación analógica de estos sonidos. Con diversas compilaciones y varios discos, han tocado en diversos lados como Perú, Colombia e Inglaterra. Actualmente siguen experimentando en vivo, destacando el uso de sus instrumentos, la mayoría creado por ellos mismos, a partir de diferentes técnicas como el circuit bending, lo que permite, por ejemplo, crear aparatos de ruido desde diversos juguetes fuera de uso. De su último disco llamado La Golden Acapulco encuentra las joyas del dub, escuchamos Altas Plantas del Sur dub. Esto es La Golden Acapulco acá en Autómata por Ser FM. Thank you. Que tengas un buen viaje. Adiós. Sí. Tómate una cerveza en Valverde. Así tendré más tiempo para estar con tu hija. Qué payaso eres. Me agradas. Y por eso voy a hacerte talco. Demeters es un grupo funk de Nueva Orleans, Luisiana, activo desde finales de los 60 hasta finales de los 70, considerados unánimemente como una de las bandas más influyentes de la historia del funk. Para los Meters, el ritmo es la esencia, y por eso el funk es principalmente instrumental, con composiciones que son sorprendentemente compactas, que tienen un sonido característico, el cual está dotado de ritmos creativos, mantienen la energía permanentemente a lo largo de todos sus discos. Los Meters partieron como una banda que fue un soporte para otras agrupaciones, y de a poco fueron generando su propio sello musical, logrando un sitial privilegiado en la historia de la música negra. Escuchamos de su disco Rejuvenation del año 1974 la canción África. Yeah.

Despedimos este tercer capítulo de Autómata, acá en Radio Ser FM, en la 103.1. Los invitamos a seguirnos en Facebook, a través de Autómata Radio, y a escuchar nuestras repeticiones. Bien amigos, Radio Escuchas del Espacio Interestelar, agradecemos su sintonía y los esperamos en una próxima oportunidad. Hasta muy pronto.